Bueno, y ahí como lo anticipaba Pablo López, ya tenemos el primer invitado en el piso, en el estudio mayor de Radio El Grito, en Los Hornillos, en el Valle de Tras la Sierra. Le damos la bienvenida a Facundo Sarri, que es técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, delegado de ATE, y está con nosotros y nos trajo algunas cosas para compartir, algunas visiones también para compartir en relación a todo esto que estamos charlando. Bienvenido, Facundo, gracias por acercarte. Bueno, gracias a ustedes y nada, muy me parece importante poder difundir lo que está pasando hoy y las distintas visiones que tenemos los trabajadores de todo esto, ¿no? Vos estás como delegado de ATE en la Regional Norte, ¿no? En la Regional Norte, la Secretaría de Agricultura Familiar, en la provincia de Córdoba somos tres delegados, uno está al sur de la provincia, otro al centro, y a mí me toca acá la Región Norte. Y bueno, venimos del lunes y martes un plenario nacional de delegados de todo el país. Uh-huh. Y bueno, en fin, compartiendo visiones que son más o menos las mismas en todos lados, ¿no? Acá Facundo nos acercó de regalo para Radio El Grito la edición especial que hicieron los trabajadores, las trabajadoras de AGR Clarín, la revista, la otra Viva sería, ¿no? La Viva, que justamente lo que difunde es las luchas obreras. La revista Viva, la revista de AGR Clarín, ocupada por sus trabajadores, que editaron este número y que es una de las tantas luchas que se dan en las distintas aristas, ¿no? Que se están dando en relación a justamente los empleados estatales, a la educación pública, a la salud, a los distintos gremios, ¿no? Y los distintos ajustes que se están sucediendo, el gran tarifazo, ¿no? Que se viene sucediendo. Así que bueno, un poco está bueno que nos comparta, Facundo, qué es lo que sucedió, ¿no? Ahí en ese encuentro, donde cada quienes fueron compartiendo sus pareceres, y a nivel nacional, de alguna manera, se toma esta decisión hoy de paro total, en algunos casos con varios matices, ¿no? Que estaría bueno también hablarlo. No es lo mismo un paro activo, un paro con movilización, que simplemente un paro de no ir a trabajar, ¿no? Bueno, antes que nada, ATE resuelve un paro activo, digamos. Uh-huh. ¿Qué es un paro activo? Es una pregunta que se hace todos los trabajadores y la gente común, digamos. Es decir, un paro activo es un paro con algún tipo de manifestación, de movilización, de concentración. De hecho, en el Valle me acaban de confirmar que en Las Rosas también se hace concentración. Y en Villa Dolores, bueno, ustedes estaban difundiendo que se hace concentración en la Plaza Mitre. Lo bueno de todo esto es que están la CTA y la CGT, digamos, como que se ha unificado un poco una medida, uh-huh. Lo cual era un reclamo ya bastante recurrente de todos los trabajadores. Pedíamos una unificación de los reclamos, porque sí, es la única manera, creemos nosotros, de que se pueda ampliar o hacer más masivo el reclamo, ¿no? Uh-huh. Igual no estamos de acuerdo en algunos aspectos de no movilizar, digamos. O sea, nuestra idea siempre fue paro y movilización, paro sí, general y movilización. ¿Qué pasa con la movilización o con el llamado a movilización cuando, digamos, se contrasta con también el paro de transportes, ¿no? Que uno por un lado dice, bueno, el paro de transportes está bueno porque garantiza que más gente se tenga que adherir de alguna manera, que quiere ir a trabajar, no va a poder ir a trabajar, pero por otro lado, para movilizarse, ¿cómo llegamos, ¿no? al lugar de encuentro? ¿De qué manera lo gestionamos? Sí, bueno, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades donde, o sea, hay distancias inabarcables. Inabarcables, ¿no? Digamos, y la cantidad de personas que se moviliza es mucho mayor. Y tampoco está la capacidad por ahí organizativa de poner micros o colectivos o no está, movilidad. O no está la intención, básicamente. Yo creo que si aquellos trabajadores de la línea de colectivo Que están adhiriendo, llevan como decisión, llevan a los manifestantes, digamos. Pero tiene que ver con una decisión política, digamos, de no movilizar. O sea, el paro es masivo, el paro es total. Uh-huh. ¿Qué es esto que mencionaba la CGT, ¿no? Claro, sus declaraciones, claro, donde decía, lamentamos, claro, los piquetes, de alguna manera va en consonancia con esto de la movilización activa, ¿no? Exactamente, digamos. Y bueno, esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Un paro general o nacional que surge de una necesidad planteada por los trabajadores y no por la dirigencia. Uh-huh. Quedó claro en la movilización que se hizo, la última movilización de la CGT. Uh-huh. Entonces quedó claro que había la necesidad o había la básicamente la intención de los trabajadores es tener un paro general, digamos, a nivel nacional. Sí, el tema es que un paro sin movilización muchas veces termina siendo una comidilla para el gobierno, ¿no? Para los argumentos que siempre están esgrimiendo sí, sí. en relación a... Un paro sin movilización es como un asado sin vino. Sí, falta una pata, ¿no? Sí. Y importantísimo. Sí, o sea, no sé si la comparación puede ser un poco feliz, pero digo, es como que le falta la mística, le falta la... No, y además que digamos no, acá no hay una intención de no trabajar por no trabajar, sino justamente la intención es trabajar justamente, claro. Trabajar dignamente, trabajar bajo el amparo de los derechos ganados, ¿no? Con sangre, sudor y lágrimas en la historia también la historia, de, claro. del país y de la lucha de los trabajadores. Entonces, ese trabajo puede tener muchas aristas en un día de paro, ¿no? Desde cada rubro, desde cada sector, es trabajar activamente para informar el porqué del paro, para generar desde la actividad que sea, sea docente, sea desde cualquier otra instancia, decir, bueno, estamos trabajando en un marco de una medida de fuerza. Claro, básicamente es lo que ahora se ha denominado la batalla cultural, uh-huh. digamos. Se ha demonizado todo aquello que es manifestación, que es o reclamo de derechos, uh-huh. Veía mucha gente publicando los artículos de la Constitución que declaran los paros legales. Entonces, digamos, como que nos vemos en la obligación de volver a hablar de cosas que ya están en el ADN o deberían estar en el ADN de todos los ciudadanos y trabajadores del país, ¿no? Sí. Y estamos retomando cosas como que por esto de la batalla cultural. No sé si más que nada es contra los medios y contra lo que se demoniza desde los medios, digamos, esa cosa del vago, del choriplanero, sí. Se ha demonizado al pobre choripán también. Claro, claro. El paro no es un feriado, es una jornada de lucha, no. Es una jornada activa, es una jornada de concientización, y de alguna manera, acá charlábamos, ¿no?, del grito al aire como amplificador, como parlante, ¿no?, para justamente darle voz a las situaciones que están sucediendo. Está bueno que vos también nos digas, desde tu óptica, en representación, digamos, de los trabajadores con... digamos, de alguna forma darle marco a cuáles son los reclamos, ¿no? Aunque ya se saben, aunque a nadie le va a sonar raro, está bueno por ahí enumerarlos y decir, estos son los reclamos principales, por esto el país está parando hoy. Bueno, yo antes de empezar por ahí, también te enmarco un poco cuál es la situación de nuestro trabajo. Sí. Nuestro trabajo es un trabajo realizado con los agricultores del otro campo, del campo pobre, del campo popular, digamos. Uh-huh. Agricultores familiares, campesinos, trabajadores rurales sin tierra, comunidades indígenas en otros lugares del país, en la provincia también, pero básicamente en otros uh-huh. lugares del país donde es mucho más importante. Y entonces es un sector que ha sido, de alguna manera, invisible históricamente y en este momento más, ¿no? O sea... Hoy el parte del presupuesto del Ministerio de Agroindustria, como se llama en la actualidad, está dedicado a... Hay un de los 4.500 millones de pesos, hay 1.000 millones para el fomento de la siembra de soja en zonas marginales. ¿Qué quiere decir eso, digamos? Presupuestariamente es casi el 25% de un ministerio que creemos nosotros importante en el país, un país que tiene una política agroexportadora, uh-huh. y que 1.000 millones, 25%, se destinen, esto está en el boletín oficial, no es una, uh-huh. Pueden consultarlo perfectamente, 1.000 millones destinados a la siembra de soja en zonas marginales. ¿Qué es una zona marginal a la soja? Son todas aquellas zonas donde tradicionalmente no se hace agricultura intensiva, que estamos hablando de Salta, Formosa, parte de Chaco, Santiago del Estero, digamos. Y que son las zonas de incidencia de la agricultura familiar, de los pequeños. Totalmente, productores. Totalmente. Es como decir, estamos incentivando a que quienes venían haciendo desde la agricultura familiar otro tipo de cultivos, planten soja. Planten soja o se vayan. O se vayan, sí, básicamente que es un poco lo mismo. Claro, ¿no? Entonces, digamos, por eso a veces, muchas veces, es necesario dar el debate y dar la información sobre ese tipo. Uh-huh. Cuando discutimos ley de bosque en Córdoba, sí. ¿Qué estamos discutiendo? Nosotros desde la agricultura familiar compartimos el ámbito de discusión y el ámbito de lucha con ambientalistas, con un montón de organizaciones sociales y de la sociedad civil, Pero también tenemos claro que nosotros vemos el bosque o el monte con las familias campesinas dentro, digamos. Esa es la visión, de la política que nosotros creemos y la que nosotros por la cual luchamos, digamos, ¿no? Más allá de nuestro trabajo, de nuestra convicción ideológica. Sí, sí, sí. La ley de bosques y la ley de semillas también, ¿no? Que es un golpe también fuertísimo para las prácticas de agricultura familiar, que por ahí está bueno marcar también esa diferencia, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué implica la agricultura familiar? Claro, claro. Nosotros, ¿qué está nombrando esta secretaría? Claro, está siendo el abandono de un sector que produce alimento de una determinada manera, que no es poca cantidad los alimentos que produce, y que lo hace generalmente conservando los recursos, porque su visión de producción no tiene nada que ver con la económica, digamos. Y entonces se puede decir que donde hay una familia campesina o una agricultura familiar, se producen alimentos sanos y se producen conservando el recurso, porque ese recurso es el que queda para la familia, digamos, tiene una visión o una cosmovisión de ese lugar o ese territorio de producción diferente a la que tenemos mercantilista, digamos, claro, que podemos apreciar, ¿no? Claro, porque está eso, como que están en pugna dos modelos de producción muy distintos, y eso se visibiliza o se explicita en debates como se da en la ley de bosques, como se dio en la ley de semillas, en relación a qué significa la productividad. ¿Qué significa la eficiencia en relación a esa productividad? Y desde qué lugar o qué intereses están dando vueltas alrededor de eso, ¿no? ¿Qué sectores se fortalecen con ese modo de productividad? Claro, y muchas veces los discursos no sé si el término es se roban, pero digamos, ¿qué es producir conservando para la sociedad rural o para Cartés? ¿Y qué es producir conservando para una familia que trabaja en el monte? Digamos, que vive de los frutos del monte, con cabras, con extrayendo la leña seca, digamos, ¿qué es producir conservando? Porque estamos, o la agricultura sustentable, que tanto pregona Monsanto, ¿qué es la agricultura sustentable para Monsanto y qué es la agricultura sustentable para un agricultor familiar? Digamos. Exacto. ¿Qué es lo que está sustentando? Claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión? Y estamos teniendo o muchas veces discursos o frases que son muy parecida para decir cosas totalmente, diametralmente opuestas, ¿no? Que son muy pomposas y ni hablar de la palabra revolución, ¿no? No. Ahora, en relación al presupuesto que decís que tiene la Secretaría de Agricultura Familiar, el 25% va para eso. No, del Ministerio de Agroindustria. Del Ministerio de Agroindustria. Más grande todavía. ¿Cómo está? ¿Qué pasa con el otro 75%? Y el otro 75% está distribuido desde ganadería, pesca, claro. Imagínate la gota que llega a lo que es específicamente agricultura familiar. Claro. Están todas las economías regionales, lechería, agricultura, pesca. O sea, para que te dé una idea. O sea, que básicamente hay una lucha y una pelea concreta por el presupuesto. Concreta por el presupuesto para los agricultores familiares, para los sectores invisibilizados de la producción. Que siempre la cuestión presupuestaria tiene que ver con esto, ¿no? Con la varita de la visibilización e invisibilización, y la cuestión presupuestaria siempre va de la mano de la voluntad política, de cuál es el modelo político que está de fondo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo repartir totalmente la torta? O sea, yo no tengo una política explícita, pero el presupuesto me la demuestra, digamos. Claro, y aparte el presupuesto siempre, desde el discurso a la acción, está el presupuesto en el medio. Yo te puedo desde el discurso decir un montón de cosas y decir, pero no me alcanza la plata porque no está la voluntad política claro, de fondo. Claro, por eso, famoso a la hora de los bifes, vegetariano. Sí, tal cual. Entonces, esa... Ahora, yendo, bueno, por ahí un marco más general, está bueno por explicitar las principales demandas de este paro general nacional del día de hoy. En este caso, bueno, si querés, desde el comunicado de ATE, ¿no? Claro, nosotros adherimos a un comunicado de ATE desde el plenario y, bueno, o sea, reafirmar la lucha en unidad con todos otros sectores de trabajadores, el tema de continuar y profundizar el estado de alerta y movilización. Hoy el paro activo, impulsarlo, defenderlo, explicitarlo y tratar de que verdaderamente sea un paro activo hoy 6 de abril. El tema de reincorporación de los despedidos, que fue un tema que también ha golpeado muy fuerte, sobre todo nuestro sector golpeó muy fuerte. Y el presupuesto que veníamos hablando recién. Apoyar a la lucha docente, porque son en este momento son quienes van a definir un poco la lucha de todos los trabajadores de la Argentina. Como un estandarte, ¿no? Son la punta de lanza, no sé si sería el término, uh-huh. pero son quienes van a abrir el juego, digamos, de todo esto. Y el tema de la persecución, o sea, sigue habiendo persecución política. La criminalización de la protesta. Sí, y puntualmente hubo un caso la semana pasada, echaron a un compañero de Formosa, porque el argumento él que había puesto en su Facebook personal uh-huh. cuestiones en contra del gobierno y del ministro que es de aquella provincia, entonces le llegó el telegrama de despido, digamos. Hay básicamente persecución política. Directamente. Entonces, basta de persecución política y gremial uh-huh. y el tema de las paritarias. ATE, el 19 de abril, como en mayo serían las paritarias, el 19 de abril está llamando a un paro nacional, que también por ahí en algún momento podemos venir a ampliar un poco sobre eso. Sí, claro. Pero digo, el 19 de abril es el paro que es el paro previo a las paritarias, digamos. Entonces, uh-huh. para nosotros es muy importante porque hay como una hay como una lucha, digamos, la representación de los estatales está UPCN, uh-huh. entonces generalmente se arregla con aquel gremio que sea más afín, digamos, uh-huh. entonces hay como una lucha que sea un reclamo unificado y se claro. pueda ver una paritaria que se está reclamando el 38%. Digamos. El 38%, y bueno, y reforzando esto que decís de la unidad, más allá de las diferencias que pueda haber, que a veces es posible, a veces es más complicado, porque a veces las propias medidas de fuerza entre sí empiezan a tener tensiones en el modo en el sí, que sí. se llevan a cabo. Pero bueno, está buenísimo esto de pulsar e intencionar para que eso suceda, para que en tiempos donde va apretando cada vez más el cinturón, el bolsillo, el agua va subiendo, sí, sí. entender que estamos del mismo lado, ¿no? Y que de alguna forma lo que estamos es reclamando desde un lugar o tratar de estar del mismo lado. Ese es el tema. Sí, sí. Que poner palos en la rueda. Sí, ¿cómo? Claro, pero de estar estamos. Sí, que no nos, por ahí no nos sentimos del mismo lado, podría llegar a ser, sí, que es la famosa sí. batalla cultural, digamos, sí, de esa sí, cosa sí, de decir, bueno, yo me siento trabajador, y me siento trabajador como mis compañeros de todo el país que trabajan, que son municipales, que son provinciales, que son nacionales, que trabajan en otras reparticiones, en otras situaciones, son todos mis compañeros y todos aquellos trabajadores de fábricas, o sea, es sentirse trabajador, sí. que es la clave para poder identificarse con la lucha. Exacto, exacto, y también eso, ¿no? Es como siempre la metáfora de la máquina y el engranaje. Si todos somos engranajes y estamos haciendo funcionar una misma máquina, bueno, más o menos tener esa conciencia, más allá de las diferencias, de las particularidades, de las funciones que pueda tener cada uno de esos engranajes, lo importante es estar ahí unificados. Así que te agradecemos muchísimo, Facundo, que te hayas acercado para compartir desde tu óptica, bueno. En representación de los trabajadores ahí de ATE, sobre esta jornada de lucha, este paro de 24 horas, ahí también con miras al 19 de abril, por supuesto, atentos y atentas estaremos acá en El Grito para que vengan a difundir y compartir un poco más de la información. Bueno, yo le agradezco a usted, la invitación me la habían hecho para hablar de otra cosa en su momento, pero surgió lo del paro y me parece importantísimo también, porque también consideramos trabajadores a todos los trabajadores excluidos, uh-huh. y a todos los trabajadores de la economía popular, digamos. Entonces, digamos, esto es por todos los trabajadores, tengan o no relación de dependencia, estén, digamos, en un sistema formal o informal, uh-huh. esto es por todos los trabajadores. Yo le agradezco a ustedes, y bueno, creo que también es una manera difundir y tratar de informar, también es una manera de luchar. Y se van a dar ahí los próximos encuentros para hablar de las otras cosas que quedaron pendientes, gracias ahí a Agustín Pelaccini también, que permitió el encuentro ahí. Le mandamos un saludo a Agustín. Gracias. Y mandó un mensajito a Agustín, sí. que dice, gracias Facu por acercarte a dar la visión gremial de los trabajadores. Ah, bueno. Muy buenas las analogías gastronómicas, muy visuales para la radio. Que el asado sea con vino o no sea. Claro.